jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste. Lloró mi corazón, te pedí de dolor, yo no sé la razón, yo no encontré su amor. Lloró mi corazón, te pedí de dolor, yo no sé la razón, yo no encontré su amor. Largos caminos yo recorrí, pensando encontrarla allí. Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir. Largos caminos yo recorrí, pensando encontrarla allí. Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir. Que voy a morir.